cancha hay historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Lo bueno dura poco, pibe. Ese es el problema. Ya iba para un año de mi traición inconfesa cuando se me vino encima el choque del siglo. Morón versus Chicago. Con el malo de Gatorre estrenando los trapos verde y negros luego de venderse a Lucifer por unos pocos pesos. Yo ya tenía decidido enfermarme de algo incurable ese fin de semana y ver el clásico desde la tribuna correcta de la vida. Ya había anunciado en la sede del Deportivo que en la empresa de colectivos había pedido un adelanto de vacaciones para disfrutar de esa tarde impostergable en la cual, con justa razón, los simpatizantes del gallo harían naufragar al vendido en un océano de insultos que perseguiría su memoria por el resto de la eternidad. Los muchachos habían recibido mi anuncio con alborozo. En el campamento enemigo, abrí el paraguas aludiendo a cierta enfermedad incurable de una cierta tía mía residente en Formosa, que súbitamente se agravaría y me llamaría a su lado para no despedirse del mundo en soledad. El problema surgió el martes anterior al partido. Debo confesar que para ese entonces yo asistía los martes a la nochecita a un vermut en la sede de Mataderos. No me mires así, pibe. Yo estaba compenetrado en mi papel y Mercedes me tenía totalmente enajenado. Pero los cuatro brutos esos me la marcaban de cerca. De alguna manera tenía que verla entre semana, aunque sea un momentito para poder conversar con ella, yo qué sé. Además, estaba ese fulano Alberto, el amigo, que no la dejaba ni a sol ni a sombra. En verdad, nunca los había visto en actitud de noviecitos. Pero la realidad era que el tipo se la comía con los ojos, y el viejo de ella lo seguía como un perro, el muy guacho. Le chupaba las medias que daba asco, le llevaba los papeles, le hacía de chofer, le tenía la puerta vaivén de la sede. Lástima que yo siempre fui tan bueno, porque si no, en algún amontonamiento en la popular lo empujo y termina 20 escalones más abajo con 40 huesos rotos. Pero siempre fui un romántico bobalicón. ¿Qué le vas a hacer? Pero ese martes anterior al clásico se me vino el mundo abajo cuando el muy imbécil va y anuncia en la mesa del café que el viejo de Merceditas lo ha autorizado a llevarla al cine el sábado a la noche como festejo especial del previsible triunfo de Chicago en el clásico vespertino. Los hermanos de Mercedes lo palmearon complacidos y yo tuve que fingir algo parecido a una sonrisa aprobatoria. Ahora no tenía salida. O lo mataba el sábado en la cancha o el tipo me ganaba definitivamente de mano. Justo ahora que Mercedes prolongaba las miradas que cruzábamos furtivas en el vermú de la nochecita y me buscaba tema de conversación cuando nos encontrábamos a la salida del palco y caminábamos todos juntos hasta el auto. O era una impresión mía inducida por el embotonamiento del amor que le tenía. No sé. El hecho, pibe, es que tuve que dar media vuelta en el aire y cambiar de planes. El hecho, pibe, es que tuve que dar media vuelta en el aire y cambiar de planes. A los muchachos les dije que en la empresa de colectivos me habían denegado el permiso bajo amenaza de echarme. Ellos ofrecieron quemar la terminal con mis jefes adentro, pero yo los disuadí entre sonrisas, convenciéndolos de que no era para tanto. A los hermanos de Mercedes les dije que mi tía, la que se estaba muriendo en Formosa, se había curado de repente, mágicamente. Celebraron y brindaron a mi salud y a la de mi tía. Al único que se lo vio medio ofuscado fue al tal Alberto, como si sospechara algo turbio, o como si no le hubiese agradado o si le hubiese desilusionado mi permanencia en Buenos Aires. Por supuesto que verlo así me llenó de alegría. Y con todas esas complicaciones de última hora no tuve tiempo de detenerme a pensar seriamente en las dificultades de presenciar ese clásico histórico en la tribuna visitante. ¿Entendés, chiquilín? Primera dificultad, que me reconociera la gente del gallo. Solución, anteojos negros, 4 días sin afeitarme y un amplio sombrero para protegerme del sol. Segundo problema, llegar en medio de los visitantes y ser reconocido pese a mis camuflajes. Solución, entrar a primera hora solo y esperar en las gradas la llegada de la tribu de Merceditas, bien escondido en el extremo de la popular opuesto a la zona de plateas. Quedaba un tercer problema, pero este no tenía solución posible. Soportar 90 minutos en nuestra cancha en silencio o moviendo los labios acompañando los energúmenos estos, mientras del otro lado del césped los nuestros descargaban su justo rosario de improperios contra Gatorra, su más reciente adquisición. Y mientras tanto, rezar para que nadie se diera cuenta de la impostura, para que Gatorra estuviese en una mala tarde, para que ganáramos el clásico, para que la derrota le torciese el humor al padre de Mercedes y cancelara la salida al cine de la noche en el auto del tarado de Alberto. Demasiados pedidos para un solo Dios en un solo rezo. ¿Pero qué le iba a hacer? Cumplí mi plan a la perfección. Llegué a la 1 en punto, recién abiertas las puertas. Completé mi atuendo con un piloto verde y amplio que había sido de mi difunto tío. No sabes la facha, pibe. Sombrero alto, anteojos negros, capote militar y barba de varios días. Cuando me vio salir de mi casa, no, mi viejita casi le da un infarto. Tuve que sacarme todo para mostrarle y convencerla de que no era una aparición de sangre muerte. ¿Qué te contaba, pibe? Ah, sí. Que llegué temprano y me acomodé bien arriba en las gradas a esperar. Cuando fueron llegando los de Chicago no hablaban de otra cosa. Molestaban con cuántos goles nos iba a meter Gatorra, practicaban los cánticos alusivos, hacían gestos, no sabes, pibe. Una tortura. A eso de las 2 cayeron los hermanos de Mercedes. Tuve que hacerles señas mientras me acercaba a ellos para que me reconocieran. Aduje una extraña reacción cutánea que me obligaba a protegerme del sol. ¿Qué sol si en cualquier momento llueve? No podía faltar el inoportuno de Alberto para buscarle la quinta pata al gato. Secuela de la operación por la anestesia, ¿sabes? Los otros lo codearon enternecidos por mi sufrimiento y lo obligaron a callar. Cuando faltaban 15 minutos, en la tribuna visitante no cabía un alfiler. La verdad, ellos habían traído a todo el mundo. Y a la luz de cómo fueron los resultados, pues hicieron bien. No. Imagínate, ser testigo de una goleada bárbara con 3 tantos de un tipo que traicionó a tus enemigos y ahora juega para vos. ¿No parece un cuento de hadas? A Mercedita la ubiqué enseguida gracias al enorme paraguas negro que el viejo de ella abrió cuando empezaba a chispear, faltando 4 minutos para el inicio del partido. Levanté un brazo a modo de saludo y ella me contestó con una sonrisa que me levantó la temperatura debajo del capote verde. ¿Cómo hizo para ubicarme con semejante indumentaria? En ese momento me dije que era el amor el que la guiaba con sus dictados. No pongas esa cara, pibe. Ya sé que uno es cursi cuando habla de amor, pero ¿qué querés? Si la hubieses visto como yo la vi. Nunca más volví a ver a una mina tan linda como estaba Merceditas esa tarde. Llevaba un vestidito verde con cartera y zapatitos negros. ¿Y qué querés si la pobre no conocía otro cuadro? Le quedaba pintado, el pelo recogido en un rodete, los labios rojos. Me hubiese quedado mirándole el resto de la tarde, el resto de la vida. Pero cuando salieron a la cancha los ojos se me fueron a Gatorra, El Muy iba bien erguido, encabezando la fila. Recibía los insultos casi con gracia, con elegancia. Cuando enfiló para el medio, miró hacia la hinchada visitante que se vino abajo. En esa época los equipos no solían saludar desde el medio, pero el soberbio este se tomó el tiempo de alzar los brazos en dirección a las vías del Sarmiento, para que a sus espaldas un rumor de rabia se alzara como un incendio desde la barra enfurecida. Yo rezaba debajo de mi disfraz para que lo partieran a la primera de cambio, pero se ve que Dios andaba en otra cosa. Porque este jugador, este traidor imperdonable, eludió a cuatro tipos y la tocó suavecita a la salida del arquero. Alrededor mío los fulanos se subían unos a otros, lloraban, gritaban como energúmenos, levantaban los brazos gesticulando obscenidades. Sintiéndose Judas, tuve que alzar los brazos para no botonearme tanto y festejar ese primer gol. En cuanto pude, miré para el palco. Y la vi a Mercedes aplaudiendo con la carterita colgada del antebrazo izquierdo y sonriendo hacia donde yo estaba. Y solté dos lagrimones de dolor que me corrieron bajo los lentes oscuros. La impotencia, ¿sabes? 20 minutos y ¡zas! ¡Córner y un cabezazo de Gatorra! 2-0 y de nuevo el delirio. Y ahí yo empecé a pensar que en realidad todo era un castigo por mi traición y que la culpa de esa humillación colectiva la tenía yo. El Judas moderno del fútbol argentino. Decirte que cuando terminó el primer tiempo y todos los tipos se apuraron a apoyar el trasero en algún huequito libre de los escalones, yo me hice el torpe y me quedé parado. Me pasé los 15 minutos hablando con gestos con Merceditas, a través de la distancia. Ya sé, flaco, alrededor mío tenía 5.000 tipos convencidos de que yo era un idiota, pero ¿qué querés? Si era un primor la piba. Aparte, de vez en cuando lo relojeaba al costadito al tal Alberto y estaba hecho una furia, no sabes. En el segundo tiempo nos pegaron un baile inolvidable, pero estaba por terminar y no nos habían vacunado de nuevo. Yo miraba el reloj cada 25 segundos, desesperado porque terminara de una vez por todas aquel suplicio chino. «Quédate tranquilo, Nicanor, que están muertos», me tranquilizaban los hermanos. Ya sé», contestaba yo con una mueca semisonriente y con ganas de descuartizarlos con una sierra de calar. Yo los veía a los nuestros al otro lado del océano verde y el pecho se me hinchaba de orgullo. Seguían cantando e insultándolo a Gatorra en cuatro idiomas, indiferentes a la burla y al oprobio. ¿Qué no hubiera dado por estar entonces del otro lado? Pero de inmediato giraba hacia mi derecha y la veía a ella, tomadita del brazo del viejo, indefensa, pura, increíblemente hermosa, y me decidí a tolerar unos minutos más. Pero lo que pasó entonces fue demasiado. Faltaban 5. Se escapa Gatorra y enfrenta al arquero. Le amaga y lo pasa. Se detiene. La hinchada visitante grita enloquecida, pero falta. El arquero vuelve sobre sus pasos, y el traidor, con la sangre fría de un cirujano, vuelve a enganchar la pelota y el guardameta pasa como una tromba para el otro lado. A mi alrededor deliran, pero falta, porque el inmundo este se da una vuelta y con las manos en la cintura, observa parsimoniosamente a la heroica hinchada del gallo y le da la bola un tacazo displicente en dirección al arco vencido. Para terminar de perpetrar su osadía, se acerca al alambrado y empieza a besarse el harapo verde y negro que los turros esos usan de camiseta. Uno de los hermanos de Mercedes me estampó tan apretón que casi me arranca el sombrero. Delante de mí, dos tipos lloraban abrazados. Yo miraba sin poder dar crédito a mis ojos. Enfrente, la hinchada de mis amores en un silencio de sepulcro. Alrededor de estos fulanos, con una chochera de 1.000 demonios... todos gritaban y hacían obscenidades. Y al pie de las gradas, Gatorra, besuqueándose la casaca con cara de chico bueno y cumplidor. Es el día de hoy que aún recuerdo la sensación de fuego que empezó a subirme desde las tripas y que terminó casi quemándome la piel de la cara. Y para colmo van los nuestros, primero sueltos, algunos pocos, luego más y por fin todos dándole al «el que nos salta es de Chicago, el que nos salta es de Chicago», y a mí se me empezó a dar vuelta el estómago como si me estuviesen mirando a mí a través de todo el largo de la cancha, como si ni el sombrero, ni el capote, ni los lentes oscuros hubiesen bastado para tapar la traición delante de los míos. Supongo que tratando de encontrar fuerzas para seguir corrompiéndome, miré hacia la platea para verla. Allí estaba, como siempre en todo ese año de mi perdición, bella, perfecta, inolvidable, sonriendo hacia donde yo estaba, quemando el cemento desde su sitio hasta el mío con las chispas de sus ojos incandescentes. Le pedí a Dios que me hiciera nacer de nuevo, que me cambiara de vida, que me arrancara para siempre la memoria. Pero algo adentro mío, algo empezó a crecer mientras escuchaba los cantos del otro lado y las burlas de este. Una mezcla de vergüenza y de pudor y de rabia por saber al fin, definitivamente, que no podía. Y que por más que quisiera y lo intentara, nunca jamás de los jamases podría cambiar de vereda. Aunque la perdiese ella para siempre, aunque me pasase el resto de la vida lamentándome semejante cuestión de principios. Porque tarde o temprano todo iba a saltar, porque un martes u otro les iba a terminar cantando las 40 en esa sede que tienen ellos, o en un sábado del año, qué sé yo, me iba a pudrir de aplaudir castamente los goles de ellos, y porque aunque no les partiera una botella en la cabeza a todos los hermanos y al tal Alberto, tarde o temprano en la jeta se me iba a notar que no, que nunca jamás en la vida voy a ser de Chicago, porque mis viejos me hicieron derecho y no como al turro de Gatorra. Y cuanto más me calentaba conmigo, más me calentaba con él, porque mientras se besaba la camiseta más y más, yo sentía que me decía: vení acá, Nicanor, vení conmigo acá al pastito, dale vos también algunos chuponcitos a la camiseta, dale, Nicanor, no te hagas de rogar, si vos y yo somos iguales, si los dos somos un par de vendidos, yo por la guita y vos por la minita, pero somos iguales, dale, Nicanor, ¿qué te cuesta? Dale, sacate el disfraz y vení que estamos cortados por la misma tijera, pero por lo menos yo no me ando escondiendo. Cuando tuve a mis hijos me puse nervioso, es cierto, pero nunca sufrí tanto como esos 2 minutos de los festejos por el tercer gol de Gatorra en cancha nuestra. Te lo juro, pibe, volví a levantar los ojos y todo seguía igual. Alrededor mía la hinchada de Chicago comenzaba a apaciguarse. Se destrenzaban los abrazos, algunos se sentaban para reponer energías, otros se ajustaban la portátil a la oreja para escuchar los detalles. Enfrente bailaban las banderas rojiblancas. A mi derecha, Mercedes me acunaba en sus ojos. Y abajo, el traidor prolongaba un poco más la burla hacia mi gente. De ahí en más no pude controlarme. Miré por anteúltima vez a la platea, hice un gesto de Dios con la mano. Después me erguí en puntas de pie, hice bocina con ambas manos, respiré hondo, entrecerré los ojos y cacareé con todas las fuerzas de mi alma renacida. ¡Gatorra, vendido hijo de mil! Que se escuchó hasta la base Marambio. No tuve ni tiempo de disfrutar la sensación de alivio que me sobrevino apenas lo mandé al carajo, porque en el instante en que me enfrié un poco tomé conciencia del sitio donde estaba. Ahí solito con mi alma en medio de los leones, listo para ser devorado. Cuando miré a las fieras, había por lo menos 60 pares de ojos clavados en mi pobre persona, y por los cuchicheos iba corriendo las voz, gradas arriba y gradas abajo. ¿Qué dijiste? Me encaró de mal modo el tal Alberto desde el escalón inferior al mío. Lo miré, a fin de cuentas yo estaba ahí por su culpa. No estaba en ese antro en un intento desesperado por evitar su salida nocturna con Merceditas. El maldito no solo iba a salir con ella, después de lo de hoy tendría el camino definitivamente libre de obstáculos. Sin pensarlo dos veces le mandé un directo a la mandíbula y el muy sopenco cayó hacia atrás organizando una pequeña avalancha en los 3 o 4 escalones subsiguientes. Mi vida pendía de un hilo, no solo acababa de deschavarme delante de 5000 enemigos, acababa también de surtirle una linda piña a un socio querido y respetado de la institución. Sin pensarlo dos veces tomé la decisión que finalmente y pese a todo terminó salvándome la vida. Salí disparado escalones abajo, aprovechando el claro dejado por mi contrincante semi desvanecido. Llegué al alambrado y me prendí con ambas manos como si fueran tenazas. Ya detrás mío distinguía con claridad a los primeros: ¡Atájenlo que es de la contra! ¡Párenlo que es un vendido! ¡Vení que te reviento la jeta a patadas! Y con los mocasines me costó enganchar los pies en los rombos del alambre. En Siva no faltaban los que medios que sin saber muy bien del asunto, igual trataban de atajarme por la ropa. Perdí el sombrero de una pedrada, los anteojos se me cayeron forcejeando con un viejito sin dientes que no me soltaba la pierna derecha. gracias a Dios, en esa época el alambrado era más bajo. Me pinché hasta el alma cuando llegué a la cúspide. Me arqué hacia atrás para verla por última vez en mi vida. No fue fácil, pibe. ¿Sabes lo que fue saber que estaba renunciando a ella para siempre? Para ese entonces ya me tiraban con serpentinas sin desenrollar. Igual me encaramé como pude en el alambrado y en acto penitencial y el grito de «Sí, sí, señores, yo soy del gallo», obsequié floridos cortes de manga de derecha a izquierda hasta que me acertaron un cascote en plena frente. Perdí el equilibrio y me fui de cabeza. Gracias al cielo caí del lado de la cancha. Si no, estos tipos me cuelgan ya sabes de dónde. El resto me lo contaron, porque permanecí inconsciente como 5 días. Mi vieja batió el récord de velas encendidas en la catedral, pobrecita. Cuando abrí los ojos estaban todos, el negro, Chuli, Tatito, me habían cubierto con la bandera del gallo. Primero pensé que estaba muerto y que me estaban velando, pero los muchachos me convencieron, en medio de mis lágrimas, de que estaba vivito y coleando. La clavícula, 3 costillas y 5 puntos en la cabeza, me decían. La sacaste re barata, Nicanor. Sí, pibe, como lo escuchas. Yo soy ese tipo del capote verde que se tiró desde la cabecera visitante a la cancha el día de ese clásico espantoso de los 3 goles de Gatorra. Sí, capaz que lo haces ahora y te pegan 3 tiros y no cuentas el cuento. Yo qué sé, eran otros tiempos. Yo era joven, y aparte no sabes. Si la hubieses visto, Merceditas, nunca volví a conocer a otra mujer como ella. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Así es la vida. Igual sufrí como un condenado, no vayas a creer. Los muchachos me decían que no lo tomara así, que minas hay muchas, pero gallo hay uno solo, y todas esas cosas que son verdad, pero que... ¿qué querés? A mí esa piba me había pegado muy hondo. Chiquilín, no te pongas triste. ¿Qué se le va a hacer? Hay cosas que puedes hacer y otras que no. A ver, déjame fijarme un poco. Sí, por acá ya se están parando. Me voy que quedó un caminito. Dale, pibe, ayúdame a levantarme. No, ya me tengo que ir, dale. ¿No ves que acaba de terminar el partido de reserva? Sí, ya sé que ahora empieza el partido en serio. No, flaco, en serio. Tengo que irme. No, pibe. ¿Qué corazón ni qué carajo? Del bobo ando derecho. Ando un poema. ¿Pero qué querés? Promesas son promesas. Y si me quedo, capaz que no puedo contenerme y falto a mi palabra. El sábado que viene me contás. No, muchacho, en serio. Tengo que irme. Permiso, permiso, gracias. Hasta el sábado. Créeme, pibe, te digo en serio. ¿Cómo que qué promesa? Ahora te voy a contar algo que te va a emocionar. Después de aquellos incidentes del clásico de Gatorra, Merceditas fue un día a visitarme y me dijo: vos jurame que nunca más gritás un gol de Morón en contra de Chicago, nunca en la vida, y yo le digo a papá que le guste o no, nos casamos igual. Chau, pibe. Leíamos la segunda parte de este cuento que les habíamos dejado pendiente la semana anterior, llamado Los Traidores, del gran Eduardo Sacheri, que esperamos que los hayan disfrutado. Lo pueden revisar a través del internet, lo encuentran también. Los Traidores, de Eduardo Sacheri, que les traíamos en esta tarde para iniciar nuestro ritual deportivo. Nos vamos a la pausa y regresamos con más de nuestro programa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Diseños precolombinos, propios de las fiestas andinas de la cultura Cayambi, Natabuela y Otavalo. Estarán plasmados en la exposición pictórica Mayanza Cosmovisión, del maestro Luis Humberto Jácome Mayanza. La obra trata de problemas sociales que está vinculado con el universo.

apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos para contarles las novedades del deporte ecuatoriano en esta miscelánea que siempre es característica del Ritual Deportivo y hablar de golf, porque tenemos representante a nivel internacional. Hablamos de Daniela Darquea, la ecuatoriana que terminó su participación en el KPMG Women's Open realizado en los Estados Unidos. Este championship perteneciente al PGA World Tour es de suma importancia, considerado el tercero de todo el mundo, ¿no? Y Daniela Darquea tuvo un excelente día final para terminar en el puesto 30 entre las 156 mejores golfistas del mundo. Daniela Darquea sigue subiendo también con su gran representación a nivel del golf internacional. Decir que en este torneo estuvieron participando grandes representantes también como la australiana Hannah Green y la estadounidense Nelly Korda. Felicitaciones a Daniela Darquea, se vendrán nuevas oportunidades y nuevos retos en el futuro. Y comenzó también la temporada del tenis a nivel del césped, donde es característico ya la participación y el Grand Slam de Wimbledon, que es uno de los más importantes a nivel de todo el circuito tenístico, tanto de la ATP como de la WTA. Y los ecuatorianos están participando en las rondas de clasificación a este importante Grand Slam, que sería muy valioso para Ecuador. No tenemos representantes desde hace 13 años en un gran certamen, y hoy jugaron la primera ronda de sus compromisos y hubo victoria para Ecuador con Roberto Quiroz, quien se impuso en la primera ronda de la quali al taiwanés Jin Yun, 118 en el ranking ATP. Quiroz se llevó la victoria en dos sets de 7-6 y 7-6 en 1 hora y 51 minutos. En su siguiente partido, Roberto Quiroz se enfrentará a una de las jóvenes promesas del tenis norteamericano, como lo es Nicolás Rubin, 183 en el ranking ATP. Buena victoria para Roberto Quiroz, que avanza a la siguiente ronda de la quali de Wimbledon. Y suerte distinta, en cambio, tuvo Emilio Gómez, que perdió su partido en tres sets con parciales de 6-4, 7-6 y 6-2 frente al francés Gaston Barrer, 117 del ranking ATP. Gómez ahora seguirá preparándose en distintos torneos a nivel Challenger y luego buscará la clasificación al US Open, que es el último Grand Slam de la temporada. Novedades también en el mundo del tenis. Hablamos ahora de boxeo, porque el Ecuador está recibiendo la Copa Internacional de esta disciplina, denominada Cinturón de Oro. La ciudad de Puerto Viejo, Manabí, será quien reciba 130 pugilistas de Uruguay, Perú, Costa Rica, México, Guatemala, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, Bolivia y, por supuesto, representantes de Ecuador. La inauguración de este certamen se estará llevando el día de hoy, entre las 17 horas 30 y las 19 horas, en el Coliseo de Boxeo del Complejo California. El congresillo técnico está programado a realizarse en estos días, ya el día de hoy para ser precisos, a partir de las 19 horas con 15, y el examen oficial y el pesaje general se realizará este martes de 7 a 9 horas. Este evento se desarrollará hasta el próximo 29 de junio, sábado, y forma parte del calendario de actividades de la Federación Ecuatoriana de Boxeo, y se lo realiza en homenaje a los 195 años de provincialización de Manabí, que se celebra este 25 de junio. Tenemos entonces boxeo, todos invitados a los que puedan ir, están de pasito por Puerto Viejo, a disfrutar de la Copa Internacional de Boxeo Cinturón de Oro. Ahora hablamos de lo que es el equipo de patinaje de velocidad que disputará los World Roller Games previo a los Juegos Panamericanos. La selección ecuatoriana de patinaje de velocidad se entrena en Guayaquil preparándose para este certamen mundial que se realizará en España, en la ciudad de Barcelona. Bajo la dirección de los entrenadores Juan David González y Orlando Cortines, el equipo cumple con exigentes jornadas de entrenamiento para intensificar la parte física y técnica. El elenco ecuatoriano está conformado por 15 patinadores, entre los que está el 5 veces medallista mundial Jorge Bolaños. Y entre las damas se encuentra Gabriela Vargas, quien fue campeona mundial juvenil en el año 2016. También están deportistas que este año se entrenan en la categoría absoluta, como el campeón mundial juvenil David Sarmiento y el medallista de bronce Joel Guacho. Además, al grupo lo integran patinadores juveniles como María Loreto Arias, quien participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, y este será su último mundial en la categoría junior. Luego de este mundial, tres de los patinadores se enfocarán en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que son María Loreto Arias en velocidad y Jorge Bolaños y Gabriela Vargas en las pruebas de fondo. Mucha suerte para el equipo ecuatoriano de patinaje que se prepara para los World Roller Games previo a la disputa de los Panamericanos. Hablando de otras disciplinas que también se vuelven atractivas para la gente, contarles que se va a realizar acá en Quito el Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu Brasileño. La Federación Ecuatoriana de esta disciplina realizará este último fin de semana el Campeonato Nacional de este deporte denominado Ranking G1 2019, donde se determinarán los atletas que formarán parte de la selección ecuatoriana que participará en el Panamericano a efectuarse en el mes de septiembre en Nueva York, Estados Unidos. Este evento se efectúa en las instalaciones del Coliseo del Centro Activo de la Secretaría del Deporte, con la presencia de más de 400 deportistas de todo el país, así que atentos a lo que será también este certamen de Jiu-Jitsu brasileño. Y el día de mañana, martes 25 de junio, tendremos la inauguración de los cuartos Juegos Nacionales del Deporte Adaptado en Cuenca, donde tendremos participación. Lo hemos tenido acá a Hernán Pichucho, que nos contaba también algunas novedades y quedó pendiente, también nos visitará luego de representar a la provincia de Pichincha en estos Juegos Nacionales del Deporte Adaptado a realizarse en Cuenca. Esta es la edición número 4. Y habrá la intervención de 18 provincias y 550 deportistas en 11 distintas disciplinas, en donde los participantes buscarán las respectivas medallas hasta el próximo 30 de junio. La inauguración oficial se realizará en el Coliseo de la Universidad Politécnica Salesiana a partir de las 10 horas. Mucha suerte para los deportistas pichinchanos en estos Juegos Nacionales del Deporte Adaptado. Nos vamos a una pausa musical y regresamos con el último bloque del ritual deportivo. Que salga el sol para usted. hastiado por tanta frialdad. Un hombre atrapado en su realidad, preso en una jaula llamada ciudad, huyendo de la nada busca la soledad. Deja que el silencio lo venga a devorar, fábrica de esclavitud, sueños en un ataúd. Guarda esperanza bajo un cielo azul, fábrica de esclavitud, sueños en un ataúd. Guarda esperanza bajo un cielo azul. Hablemos de lo conseguido por Anaí Suárez, que sigue destacando a nivel internacional. La atleta de los registros de Pichincha se colgó 2 medallas de oro en el meeting de Lisboa, Portugal, que se desarrolló el pasado fin de semana en la localidad de Bagos. Las áureas las consiguió en las pruebas de los 100 y 200 metros planos. Suárez, en la final de los 100 metros planos, impuso una marca de 11 segundos y 72 centésimas, mientras que en los 200 metros planos alcanzó un tiempo de 23.75, con lo que se quedó nuevamente con la medalla de oro. Anaí Suárez sigue entrenando con el objetivo de representar a Ecuador en futuras competiciones. Y tiempo ahora para hablar del Interclubes de Voleibol realizado acá en la provincia de Pichincha, donde el Colegio Antanar fue uno de los mejores y sobresalió con su actuación en este abierto de voleibol de damas, ¿no? Torneo Interclubes que se cumplieron o que se realizó más bien en las instalaciones del Palacio de los Deportes en la Vicentina. El pasado sábado se jugaron las finales en varias categorías. En la infantil el campeonato fue para el Colegio Antanar, seguido por el Colegio Eufrasia y el Colegio Virgilio Drouet. En menores, el Colegio Antanar nuevamente se llevó el título y el cuadro de honor lo completaron Jazz Evolution y el Colegio Virgilio Drouet. Y en la prejuvenil, los 3 primeros lugares fueron para el Colegio Antanar, Colegio Internacional Seglos Valles y el Colegio La Providencia, esto en el Campeonato Interclubes de Voleibol de Damas. Y para ir concluyendo, contarles lo que acontece en la Superliga Femenina de Fútbol. Vamos con el resumen. En el grupo número 1 se jugó la fecha número 11 a propósito, y con esto cierra la etapa o la fase de ida de esta primera etapa. En el grupo 1 los resultados fueron los siguientes: Técnico Universitario cayó 1-4 ante Carneras, MLE goleó 6-1 a Mushuc Runa, Barcelona derrotó 6-0 Delfín, Macará goleó por 5-0 a Fuerza Amarilla y Olmedo derrotó por 2-1 a Guayaquil City. La tabla de posiciones tiene a Deportivo Cuenca con 27 puntos en lo más alto de este tablero posicional, seguido por Barcelona con 26, Carneras tercera con 22, cuarto MLE con 19, quinto Técnico Universitario con 17, sexto Olmedo con 10, séptimo Mushuc Runa con 10 unidades, octavo Fuerza Amarilla con 9, noveno Macará con 7, décimo Guayaquil City con 5 puntos y un décimo Delfín con 5 unidades. Y en el grupo 2, como siempre, que está más cercano a los aficionados de Pichincha, pues contarles que Independiente del Valle sigue imparable y está en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que el Nacional y Club Ñañas siguen al acecho. Los resultados fueron los siguientes en esta jornada número 11. Independiente del Valle remontó y venció por 3-2 a Deportivo Santo Domingo, con goles de Diana Gananta, Marangulo y Mayra Olvera, la futbolista experimentada que jugó a principios de año en el balompié español. Y el sábado, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito cayó por 0-3 ante Club Ñañas. Yosneidy Zambrano, Kerly Corozo y Grecia Vega marcaron para el cuadro rosa. También en el complejo de la Armenia, ese día sábado, la Universidad Católica cayó por 1-4 ante el Nacional. Para las guerreras criollos anotaron Jocelyn Espinales en 2 ocasiones y Rocío Mora y Nayeli Bolaños, mientras que el descuento fue de Mónica Klinger. El domingo hubo doblete en la casa de la selección. En el primer cotejo, América de Quito venció por 2-0 a Espuse, con doblete de Nicole Celis, mientras que Espe goleó por 3-0 a Aucas con tripleta de Jessica Flores. El Quito FC descansó en esta jornada y la tabla de posiciones tiene a Dragonas del Independiente del Valle con 30 puntos en el primer lugar, segundo el Nacional con 25 más 35 de gol diferencia, tercero Ñañez con 25 más 21, cuarto el Quito FC, Liga en la quinta casilla con 15 unidades, Espe sexto con 14, América con 10 puntos en el séptimo lugar, octavo para Santo Domingo con 10, Universidad Católica 5 unidades en la novena casilla, Espuses décimo con 5 unidades y en la última casilla, en el último lugar, Aucas con 0 unidades. Y de esta forma llegamos a la parte final de nuestro programa. Contarles que en la Copa América Ecuador está empatando 1-1 con Japón. Estaba perdiendo la tricolor con gol de Nakajima, pero empató Ángel Mena al minuto 35. Ecuador necesita ganar para clasificar a los cuartos de final de la Copa América. Esto ha sido todo en el Ritual Deportivo. Mi nombre es Jonathan Arias y desearles lo mejor en esta semana. Un abrazo grande para todos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.